Vale. Buenas noches y bienvenidos. Veo. A ver. Lo de volver a grabar a Charlie, no. ¿Qué hace? No lo sé. Y le está. Se está entrando y saliendo del mumble. No, es que no, no, es que tiene problemas con el micro. Espera, O sea, espera. tenías que decir muy buenas noches Sí. para que empezara. Bueno, pues espérate, la grabación del Mumble la voy a detener. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Perdona, Muñi, vuelvo a Express. empezar. Joder, Es tío. que vuelvo a poner a grabar otra vez el Mumble. Ahora ya está, ahora sí ya puedes. Os pelo a todo. Madre de mi vida, venga, otra vez, Muñi. A la cuarta. Buenas noches, sí. No, ahora no. Es que después de este intento y otro intento nos quedan 7 intentos. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Estoy en su normal estado gilipollas. No he dicho nada. Solo he hecho de ventríloco, tronco. Pero, ¿qué ves? Me he autoventriloqueado a mí, me he doblado a mí mismo. Podemos, no, Pero hoy no vamos a empezar, ¿no? he dicho algo o no. Ahí está la prueba, está grabado. No he dicho ni una. Has dicho gilipollas, eso sí. Venga. Toma cuatro. Toma cuatro. Estoy sudando ya, ¿eh? ¡Vámonos! Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este programa número 3 de la octava temporada de Expresses y lo hacemos seguido de otro Express que hicimos la semana pasada, pero es que, pues, por motivos varios, pues tenemos que hacer este formato. Que ese día del Y trabajador nos pides que hagamos más. también es verdad, es el Día del Trabajador y ya estamos suficientemente trabajando. Somos unos perros y trabajamos solo el día del trabajador. Efectivamente, está la voz tanto de Sir Chal como de Rudizzi. Buenas noches, ¿cómo estamos, señores? Muy ¿Qué bien. tal, gente de Twitch? Se me hace raro no tener a Alexis y en cambio A los dos. y tener a Sir Chal. O sea, la doble combinación se me hace muy rara. Sí, es un win-win, pero al revés. Exacto. Pues nada, tenemos varias noticias que comentar aquí, plan amigos, plan cachondeo. Y vamos a empezar por una que es que es la hostia. Por lo visto, bueno, no sé, os pongo un poquito rápido en contexto. Hay un juego que ha salido ahora que es Stellar Blade. Para aquellas personas que no lo conozcan, pues es un juego de aventura de acción con toques RPG que Tetas y culos. está gustando mucho. Ahora entraremos en las tetas y culos, pero está gustando mucho. Es de un estudio coreano, de Shift Up, y está recibiendo mejores notas según los usuarios de Metacritic que Final Fantasy VII Rebirth y Helldivers 2. Lo están poniendo ahora mismo, lo he mirado, a la fecha de hoy está a un 9.2 en Metacritic. O sea, la verdad es que la comunidad le gusta muchísimo. ¿Por qué gusta? Podría alguno decir por su Se me ocurren acción, dos motivos. su jugabilidad y tal. Y hay Bien, perdón. otro motivo que, bueno, es, digamos, el foco de la polémica, por decirlo de alguna forma. Y es que, bueno, tenemos un personaje femenino hipersexualizado en el sentido que una de sus principales bazas es que todas sus formas del cuerpo, pues, están muy bien definidas, demasiado incluso. Y bueno, ¿Estás digamos que quejando de cuando eso? hay cuando quieren, te das cuenta de que un programador, ¿vale? O un animador puede hacer física realista. Sí, de hecho, el modelo es de una modelo coreana, creo recordar. Y al margen de todo esto, parece ser que es un juego bastante divertido y bastante guay, que bueno, ya tendremos solamente a traerlo aquí en el podcast. Pero ¿dónde vengo? Pues sé que en Expresses no hacemos mamporreras, sino vamos directamente, pero es que yo creo que hay que decirla. Porque es que han habido más de 30.000 firmas contra una censura en Stellar Blade que el director del juego niega que exista. O sea, para pa que os hagáis una Mira, idea. mira que exista, pero es verdad. Bueno, según él, hay un traje que Va acorde le con puesto, el, le la ha puesto, le ha puesto dirección. una camiseta por dentro y no se le ve, no se le ve lo que es el canario gordo. Exacto, es como una especie de bañador con una camiseta que tapa un poquito de escote. Y según el director, este es un sigue totalmente el diseño de arte que lleva el juego y no ha habido ninguna censura. Hay jugadores que dicen que sí, que eso han censurado porque esto no iba a estar en principio y que, bueno, pues están pues en change.org ya lleva, creo que su objetivo principal son 35.000 firmas y ahora son 32.000 las que están. Para que veáis un poquito. Para que veáis, no hay censura, pero sí hay una remodelación. Porque el traje por lo visto, él ha dicho que es que en la versión 1.0.0.2. Digo, anda, vaya, fíjate, qué casualidad, ¿eh? O sea. Censuro, pero te lo cambio, pero los pajilleros se quejan, tío, esto es un chingo. A ver, os quería preguntar si en plan rápido qué opináis del tema. ¿Pensáis que ha habido una cierta censura y han bajado un poquito el nivel sexual explícito del juego? ¿O simplemente es que la gente va muy quemada y nada, más tetas y más culos? A ver, estamos hablando de internet donde lo que es el troleo va a máximos, es un ejemplo de troleo máximo, porque me dijeras, han quitado el traje en el que va medio desnudo, prácticamente, no. Entonces, ¿de qué coño me estás hablando de censura? Quiero decir, en uno de los no sé cuántos trajes tiene y el que literalmente la deja prácticamente en pelota picada, ese sigue ahí, ¿de qué te quejas? Es que, es yo que eso es por las a risas. Ver, yo rompo una lanza en favor de los pajilleros, ¿vale? Entre los que no me incluyo, porque a mí, y ya lo digo fuera de broma, sí que me gustaría, con el traje que lo he visto y empecé a jugar y tal, porque al final he empezado a jugar, es un traje de color verde, como, no sé, como una especie, no de cancán, pero algo así, ¿no? El básico, ¿no? El que empieza. Sí, ese, sinceramente me hubiera gustado más un traje estilo de combate, ¿no? Más guay, aunque sea neopreno y tal, aunque esté ceñido, pero algo más, no sé, acorde con la acción y tal, ¿no? A mí estos trajes, sinceramente, que me dan un poco de vergüenza ajena. Pero es verdad que en el tema de la censura, sí que para mí ha habido censura, que ha sido ponerle una camiseta negra y que no se le vea el escote. ¿Por qué han hecho esto? Pues sencillamente supongo que para llegar a más público, para que se pueda vender en más sitios, que no le escape la censura y digan, no, este juego no se puede vender por esto, por esto, por esto. Y sobre todo por las críticas que ha habido en internet y en diferentes sitios. Pero ahora bien, es que esto al final. A ver, es el arte de los programadores, diseñadores y demás, pero también es cierto que es un poco una mentira que le han hecho a la gente, ¿no? Si te van a poner un traje de una mujer que está casi desnuda y ahora le ponen una camiseta en las tetas, pues a lo mejor es un poquito de publicidad engañosa para, ¿sabes? Después de haber sacado el juego un poco sucio, pero bueno, es que todo es una idea de olla, tío. Esto, no sé, esto parece Matrix. ¿Pero creéis que era necesario tanta polémica o enseñar tanta cacha? Porque por lo visto el juego, sin tener todo esto, estamos hablando de un juego bastante divertido, bastante guay, ¿no? Bueno, pero es que al final es una estrategia de marketing que estoy seguro que sabían que iba a funcionar más que otra cosa. Entonces, ya está. Recordemos, por ejemplo, esta gente, a mí me ha sorprendido el juego porque es su primer juego no móvil. O sea, hasta donde yo he visto, todo lo que han hecho son juegos móviles antes a esto. Entonces, ya de primera sacan esto, que los juegos móviles también, ¿por qué tiran? Pues también tienen que llamar la atención visualmente. Y la mayoría de juegos móviles así baratillos, pues te van a poner también personajes hiper sexualizados, hiper exagerados. Entonces, bueno, les ha funcionado. No veo por qué, ya te digo, hay mil juegos asiáticos, sobre todo juegos asiáticos, los tienes, pero a patadas con este tipo de personajes. Entonces, es que no es nada raro. Entonces, se han aprovechado que la gente lo ha criticado, han hecho bola y pues le han dado más bombo para tener publicidad, pero ya está, porque es, de, es lo que comentamos cuando salió el juego, es que hay muchos más juegos así y yo es un juego que si puedo me gustaría probarlo, porque al final es un juego que como dices, ¿no? Coge de muchos juegos muchas cosas buenas y tiene un componente hack and slash que también funciona muy bien, entonces ya está, es que me sorprende que se hable menos de eso que de otra cosa, lo que comentas, ¿no? Que a los usuarios les está gustando mucho, pues ya está, es que precisamente los usuarios del hack and slash son usuarios que estamos muy, muy necesitados porque se sacan pocos juegos de hack and slash y cuando te sacan uno que está así, pues la gente pues con buen control, joder, la gente lo agradece y le toma por culo otra cosa. Nada, si el tema es que en las dos medidas creo que están sacadas de quicio, ¿no? O sea, tanto hipersexualizar al personaje, que a mí sinceramente no soy muy amigo de estas cosas porque Bayonetta también es un poquito así, pero más sutil, ni luego tampoco recoger firmas, ¿para qué? Para que le vean las tetas al personaje, tío. Hostias, firmar en change.org, una cosa así. Hostias, me daría un poquito de vergüencita ajena. Pasa que, mira, justo al sacar el tema de Bayonetta, sí que es verdad que Bayonetta, no sé cómo lo veis vosotros, especialmente Rudy, que sé que es muy fan. Aquí, por ejemplo, veo esa sexualización del personaje muy, muy básica, de decir, bueno, sí, es cacha, es enseñar teta y culo. En cambio, Bayonetta creo que acompaña mucho el carácter que tiene, de ese carácter bandarra, macarra, y esa sexualización, no sé si incluso se convierte en una parodia, ¿no? De sexualizar al personaje. Es más sutil, aquí es burda. Claro, pero pienso que Bayonetta se ríe de eso. Y por ejemplo, la escena donde un combo que va, se hace así, se pone las manos para atrás y se desnuda, pero no se le ve nada, y el pelo es el que se carga a los monstruos. Como, ¿queréis teta? Pues toma, el pelo me cargo, me cipio los bichos y no lo sabes ni una cacha. No sé, Rudy, lo que opinas tú. Sí, Bayonetta es como un poco parodia, o sea, un poco como parodia ese aspecto, pero también le da rienda, quiero decir, pero sí, o sea, le ponen los tacones exagerados, camina como una modelo, tiene cosas que hace los bailes con las barras, muchos de los ataques finales son como torturas con un como tono un poquito sexualizado, de que azota a los enemigos, o sea, que sí, que lo lleva a otro nivel. Aquí no, aquí es un personaje hipersexualizado muy al estilo japonés, que además es un estudio japonés, la típica tía y de jajajiji y ya está, pero no tiene mucho más. Entonces no tiene la, por lo que he visto, ¿eh? No tiene la fuerza que tiene Bayonetta como para hacer eso y pasarse, pero ya está. O sea, es que te digo, es que no sé, hay tantos juegos así que no sé, no veí que hubiera un debate así cuando salieron los de Tora Life, que han salido a patatas, y los juegos que ya no eran ni de combate, los que eran solo de voleibol. O sea, ahí sí quieres para comentar todas estas cosas, pero para esto bueno, cualquier juego, bueno, sí, que haya polémica, pero ni la mitad de la que ha habido con Stellar Blade. ¿Es que eso voy? Sí, pero porque te digo, yo creo que Stellar Blade lo han enfocado de una manera mucho más burda, ¿eh? Por lo menos por todo lo que he visto. Mira, tenemos a Feni en el chat que nos dice: ahora ha llegado la época de las neomonjas y yo creo que los autores de juegos deben hacer lo que quieran, sexualizados o no. Sí, claro, es bueno, que tenemos, es en la época que esto genera más debate. Es otro punto de vista totalmente ilícito. Yo creo que cada estudio, cada empresa puede hacer obviamente lo que quiera. Lo que pasa es que también tienen que estar abiertos a las críticas, y la sociedad en la que vivimos actualmente, pues esto está mal visto, entre comillas. Ahora bien, ya te digo, yo creo que Bayonetta, que era un personaje que es también mucho más querido, está también hipersexualizada, pero de otra manera. Es más sutil y a mí me parece más acertada que, por ejemplo, Stellar Blade. A mí Stellar Blade, que estoy jugando, y la verdad que es un buen juego, y eso que yo soy malquísimo en este juego de estilo, más que hack and slash, es un hack and souls, una cosa ahí entre hack and slash y Demon's Souls, ni una cosa ni otra, pero bueno, está bien. Pero es verdad que a mí el personaje a veces me saca del juego, me deja un poco, joder, no llego a empatizar o a, ¿sabes?, a meterme con el personaje, cosa que con Bayonetta sí hacía, y Bayonetta está igual 30 veces de buena, ¿sabes? Pero el tema está que ella, por ejemplo, claro, yo tampoco lo he jugado aún, pero me da la sensación de que no tiene mucho carisma, que es muy plana el personaje. No sé si tú que has jugado un poco... En inglés no sé cómo estará. En castellano, sí que habrá que lo dobla nuestra amiga del programa, Paqui Orcajo. Uh-huh. Es la principal y directora de doblaje, entonces es verdad que ella sí que le da... El doblaje es muy bueno, le da un empaque notable. Pero es verdad que el personaje en sí, como personaje, cuando tú ves sus acciones, tal, no sé qué, cómo se mueve, etcétera, es verdad que no tiene el carisma de Bayonetta, por supuesto, ni por asomo, ¿no? Pero no tiene ese carisma, que es lo que te digo yo, que haces que empatices mucho con el personaje, digas, joder, pues hay veces que a mí lo de los trajes, la verdad que me saca de este, cuando el traje ese verde, para mí desentona mucho con lo que son los escenarios y demás, ¿no? Y con la atmósfera y eso. Pero por lo visto los trajes son necesarios, ¿no? Tengo entendido que son para que te dan habilidades, ¿no? No es un simple vanity, sino... Eso es. Y de hecho, bueno, el traje de este que va casi desnuda, lo que hace es que aumenta la dificultad. Por eso lo que contamos en la mamporrera hace tiempo, que la gente decía, los que lo estaban probando y tal, decía que el juego era muy difícil. Y claro, lo que pasa que... Es un puto pajillero, cambia el traje, cabrón. Claro, el culamen y el de saben aquí a la amiga, claro. Y luego te quejas y te dicen, claro, pues esto por esto. Ah, no, yo estoy jugando con el traje de monja. No, amigo, no estoy jugando con el traje de monja, no. Tendría que haber puesto un traje de monja y que fuera el modo fácil. Eso habría sido bueno. Totalmente tapada, efectivamente. Y la gente, joder, el juego es muy complicado, nadie se lo ha pasado. Solo el 0,1 ha conseguido el de ser platino, ¿no? Ahora que dices eso, me viene a la mente, no es lo mismo pero parecido, que cuando, por ejemplo, en juegos, por decir algo, me viene a la cabeza el Serious Sam, no sé qué entrega era, pero pusieron una lección antipiratería y era que tú podías jugar al juego tranquilamente y entonces la máquina pues te lanzaba en un momento un bicho imposible de matar, era invencible. Un cangrejo gigante creo que era. Un cangrejo, sí, un escorpión gigante. Pero bueno, el caso es que similar a que la gente decía, hostia, es que este juego es muy fácil, ya, o muy difícil, claro, porque es que estás haciendo esto, pajillero. Aquí lo mismo, la gente decía en los foros, oye, ¿cómo matáis a este bicho? Es que es imposible, es que no sé qué, ¿cuántos? Vale, otro hacker a la... Identificado. La cara que se te queda luego cuando tienes eso es de, ah, no, yo lo he comprado, sí. Será mi versión. Bueno, y luego está, pero una cosa, y luego está este juego que te pone un traje así para ponerte lo más difícil, y ahora me acuerdo de el famoso Ninja Gaiden 2, ese puto juego de chungo de cojones, que si lo juegas en normal, que no tenía fácil, en normal, te ponía un lacito rosa y dices, ¡hijo de puta! Bueno, para recordarte que estás jugando no en difícil. Y tú, ¡hijo de...! En el Metal Gear, el último, el Phantom Pain, tenías el sombrero de pollo. Y era así, que te bajaba la dificultad un montón, no sé qué hostias, pero tienes que ir con un puto sombrero de pollo. Bueno, son formas graciosas, yo creo que están bien. Y un apunte antes que pasemos a los temas, por dar una advertencia, que sé que a lo mejor es un juego que alguien, no sé si lo ha empezado a jugar o si tenéis más, que a ti a lo mejor Muñe te llama. Empecé a probar que habéis dicho lo del cangrejo, el de That's Another Crab History, sí, algo sí. Así. Mucho ojo, porque al menos a mí por ahora se me ha bugueado ya 3 veces... que he tenido que autosuicidarme de que se queda el personaje clavado en algún sitio. Las hitboxes son un desastre. Hostia. Un desastre. La hitbox tiene margen de mejora. Entonces, lo típico de que quieres rodar alrededor del personaje y te quedas clavado y te revienta. Joder. Por no hablar de que ha habido 3 veces que me he quedado encajado en algún sitio en el escenario de se queda el personaje ahí encajado, que no se mueve ni flota. Y he jugado una horita. O sea... Joder. Entonces... Hostias. Es un Souls de manual, pero las hitboxes, esperaros, si vais a jugarlo, esperaros a que le saquen algún parche más, yo diría, porque de momento... De todas maneras, eso, Reddy, si te pasa eso es porque la dificultad es así. Sí. Sí. Eso es como en Harry Potter, si veis que algo raro ha pasado... Lo hizo un mago. Dale, dale, vale. Bueno. Pues mira, Reddy, me he acordado de ti con un juego, he estado viendo noticias y he visto un juego que creo que te va a gustar mucho. Esto, para todo el mundo que le guste los Metroidvania, los Metroid especialmente estén esperando Metroid Prime 4, un equipo argentino va a lanzar un juego, está creando un juego llamado Tempus Vitae, que es un Metroidvania en primera persona, ¿vale? Al más puro estilo Metroid Prime, con... ¿En VR? En VR no. ¿Pero tiene tetas? No tiene tetas, deja... Lo curioso de este juego es que con un botón podemos irnos 100 años al futuro y volver. O sea, vas a jugar entre dos líneas temporales. Entonces, los puzzles y demás se rejugarán con 100 años el presente y 100, o sea, el presente y 100 años el futuro. Y vas a poder ir y volver dándole un botón. Y la verdad es que pinta muy bien. Tiene un estilo cel shading bastante chulo. Prometen, pues eso, tiroteos, exploración, plataformas, puzzles, backtracking, obvio. Y de momento, bueno, no se sabe cuándo... Pues sí que proponen cosas, me cago en la hostia, no van a dar el duda. ¿Cómo has dicho que se llama? Tempus Vitae. Tempus Vitae. El caso es que no sé quién me habló de él, yo creo que fue Alexis. Y porque cuando has dicho lo de 100 años en el futuro y tal, digo, hostia, digo... Creo que fue el mismo, hablo de él y tiene buena pinta. Claro, si es argentino, sí, sería. Es una estación espacial el escenario y la verdad es que pinta guay. Y es ese tipo. Me recuerda mucho a 13. No sé si os acordáis del juego 13, con que también era cel shading súper chulo. Me recuerda mucho al estilo de 13. Sí, pero no del remake, ¿no? No, del clásico. Del clásico, por favor. Y eso es por lo que tengo entendido, pues en la línea del futuro, pues los escenarios estarán hechos polvo, habrá ruinas, estará hecho un Cristo, pero será necesario ir para poder traer las cosas al presente. Obvio que todo lo que hagas en el presente, según dicen, tendrá súper repercusión en el futuro y podrán cambiar incluso los enemigos. O sea que, a priori, Pinta bastante, bastante guay. Pasa que, claro, por lo que estoy viendo, pone que el Pero lanzamiento es sí, en el sí. 2026. La madre que me parió. Bueno, Bien, pues la enseguida, noticia hombre. entra bien ahora, de buena actualidad. Hombre, para la temporada 12 del Express, yo creo que estaría bien. Sí. Sí. No, solo, o sea, la mecánica que dices me suena de haber jugado, por ejemplo, Dishonored. Es un juego Sí. que tiene fases que haces un poquito eso. Y es algo que lo he visto aplicado pocas veces en juegos. O sea, ahora fuera de Dishonored no recuerdo otro juego que lo haga. En Uno, Titanfall primera. 2. Titanfall 2. En primera. Sí, es verdad, Titanfall 2, es verdad. Y básicamente es porque tienes que hacer un diseño de nivel muy. Singularity, hijos de puta, hacía una cosa muy parecida que tienes que hacer con la mano esa Ese y no lo he las cosas las jugado. llevas para atrás, para adelante. Bueno, Estaba quiero decir chulo, que ¿eh? Estaba muy chulo. son mecánicas que cuando se implementan bien son bestiales, pero son difíciles, porque implica un diseño de nivel muy, muy, muy, pero que muy bueno. Y pocos Claro. juegos están a la altura, O entonces. hacerlo muy plano y que sea siempre lo mismo, para atrás, para adelante y ya está. Exacto, y eso es lo que me preocupa. O sea, eso es lo que quería remarcar, de a ver qué sacan, pero yo lo he visto muy poco y solo por eso, por cosas que han sido bestiales, entonces es complicado. Ojalá le salga bien, pero es algo que es difícil. Pero puede estar muy guay. No, no, la idea está guay. Ya digo, el hecho de poder con un buen diseño y niveles, que lo que hagas en el presente repercuta en el futuro, joder. Sí. Yo recuerdo uno de los primeros juegos que hacía eso, que era el Sonic CD. Sonic CD, un puto juego de plataformas, tú viajabas al pasado, al presente, estás en el presente, puedes viajar al pasado o al futuro. Y creo que había alguna que otra repercusioncilla, si depende de lo que hacías. Pero mínima, pero sí. O sea, que no es una idea nueva. Pero No, no. cojonuda la idea de poder jugar. De hecho, creo que Titanfall 2 ha sido lo que les ha inspirado a esta gente para hacer este juego. La verdad es que hay una misión que puedes hacer eso y es lo que les ha inspirado. Es que Vale. la campaña de Titanfall 2 yo creo que no la hemos reivindicado lo suficiente. Ya. Pues más noticias. Más noticias tenemos por aquí. Oye, pues yo por añadir cosas, Sí, ya sí, que sí, hablas sí. de juegos que no sé cuándo saldrán, juegos así indie, y no me acuerdo el nombre, pero lo podéis buscar, he visto que van a anunciar un juego que es, y este sí que es en VR, Charlie, que es lo bueno, que es solo en VR, ¿De que es... Batman? No es Batman. No, es uno que es Escucha, la pues me inversa ha de Super pasado eso. Hot. Perdón, perdón, antes de decir eso, me han pasado uno hoy de Batman. O Sí, sea ahora que hablamos del de Batman. Dale, ruede. eso te iba a No, que decir, porque hay uno me que he hecho es. pajas. Que quería saber si. No sé si Charlie lo ha probado, lo podrá probar, el que es la inversa de Super Hot. Que en Super Hot, tú cuando te movías, corría el tiempo. Y este es al revés. Es mientras te mueves, no corre el tiempo. ¡Hostia! Y la estética es muy No, parecida y es. no lo he probado, no lo conozco, pero estoy buscándolo ya, ¿eh? Pues si lo encuentro te lo paso. O sea, es como. O sea, lo ves además, en vez de ser rojos los enemigos, son azules. Y la idea es la contraria. Mientras te mueves, no se mueve el tiempo. Cuando te Vale. paras, el tiempo avanza. Y de momento Creo estás solo en VR. que ya lo he encontrado. Se llama Colt VR. Porque pone aquí promesa de Super Hot in reverse by freezing time as you move. Exacto. Es el Colt VR. Y a mí la idea de Super Hot me moló mucho. Era muy interesante. Y digo, hostia, este lo he visto. Y dice, Super, solo para super VR. Y digo, corto. mierda. El VR Super Hot fue súper corto. A mí me encantó. Pero una vez que te sabes los niveles, tío, es Ya. una putada porque la experiencia se diluye totalmente. Ahora, pero bueno, fin, yo qué sé. Sí. Pues sí, confirmo, Rudy, es Colt VR, el juego que dices tú, que cuando te mueves el tiempo se para. Pues Charlie, apúntatelo, que Tenemos este, demo. si te gustó Super Hot, este... Hay demo ya en en Steam. Steam tenemos demo, por si te interesa, Charlie, ahí le das. Claro. Sí. Si tuvieras un tertuliano Este preparado, vendrían fin a de traernos la semana, demo. este fin de semana lo probaré a ver si puedo pegarle ese. Vale. Pues mira, vamos, luego os comento la noticia esta que tenía, pero ya que estamos con la VR, para continuar, han anunciado hace poco un juego de Batman llamado Batman Arkham, creo que es Batman Arkham VR, creo que es, ya está. Qué Ah, no. original. Batman Arkham Shadow. Batman Arkham Shadow. Y es un juego en exclusiva para las En MetaQuest, MetaQuest. MetaQuest 3, exacto. Y por lo visto pinta que sea una historia bastante oscura, bastante tétrica, pero que pinta muy bien y en principio se lanzaría a finales de este 2024. eso sí, exclusivamente para MetaQuest. Habrá más detalles en la Summer Game Fest del próximo 7 de junio, pero al menos pinta guay, ¿eh? No sé si has visto ya algo, Charlie. ¿Cómo has dicho que se llama, perdón? Sí, Batman Arkham Shadow. Sí, algo he visto, me lo han pasado hoy, de hecho. El tema está que yo ahora mismo MetaQuest 3 no tengo, porque es verdad que, y lo digo así tal cual, de momento el gasto de unas MetaQuest 3 para mí no tiene mucho sentido, porque sí que verá que tiene la realidad mixta en colores, no en blanco y negro, como las MetaQuest 2, algo que sí se implementa bien, que en algunos juegos está muy bien implementado, pero son juegos, bueno, son casi experiencias, digamos, no son juegos, pues la verdad que es la hostia, ¿no? Y tiene una mejora increíble, pero es verdad que teniendo unas MetaQuest 2 baratas, baratas, me refiero a 250, 200 de segunda mano, no merece la pena unas MetaQuest 3. ¿Qué pasa? Que en este caso me ha pasado esto de Batman Arkham Shadow, que son para ser exclusivo para MetaQuest 3. Entiendo yo que para MetaQuest 2 no va a ser compatible de ninguna manera. Entonces, claro, me ha hecho replantearme que antes de final de año me tengo que hacer una MetaQuest 3, porque esto sí tiene pinta ya de ser algo importante, no el Batman Arkham VR que vimos hace 4 o 5 años más o menos, que sí que había que jugarlo con PC y demás. Entonces, bueno, yo lo que he podido ver es que, bueno, he visto el teaser, pero me parece que va a ser una auténtica flip. Vale. El Batman que después... Eso quería preguntarte, porque solo hay teaser, ¿no? No hay nada de gameplay, no se ve cómo es el juego. Hay teaser. Hay teaser solamente de momento, sí. Pero viendo las imágenes, viendo cómo viene y sabiendo que es, bueno, no es de Rocksteady, ¿vale? No va a ser de la gente creadora de la saga, pero viendo las ambientaciones que se han visto y que sobre todo que va a ser exclusivo de MetaQuest 3, pues sí que preveo, por lo que se puede ver o por lo que se puede vislumbrar, que va a ser un juego potente. No sé si bueno o malo, porque eso es imposible saber hasta que no se vea algo, pero sobre todo a nivel visual yo estoy seguro que va a ser un espectáculo, porque ya digo, el Arkham VR este asqueroso, que no está mal, pero que era como de detectivesco y tal, bueno, una especie de película interactiva, varias cosas y tal, y más. Pues viendo eso, que estaba muy bien, algo así puede ser la leche. De hecho, ahora que dices tú, el juego, el otro Batman, yo recuerdo uno de PlayStation 4, creo que era bastante... No sé si es ese, me dejó bastante frío. Era como muy, muy tonto. Ese es, sí. Si no recuerdo mal, para Steam seguro y para PS4 creo que también, sí. Sí, para PS4 también salió, sí. Era un juego, bueno, en el que te metías en el mundo de Arkham, de la ciudad de Arkham, y bueno, era más bien un detective, ¿no? Y pistas, darle para restaurante a los vídeos que te hacía la recreación que hace Batman y tal. Cosas buenas, la ambientación que era muy chula y el doblaje de Clodo Serrano. El resto, pues era, bueno, pues una experiencia que ahora que está a 2-3 pavos en el gaming y sitios así, sí, pero pues es 40-50 euros, eso era una locura. O sea, si me haces eso bien, de hecho, exclusivo para MetaQuest 3, hostias, cuidado, ¿eh? También hay una cosa que tengo que decir, que no es que me eche para atrás, pero que sí que es para echar un poquito el freno a mano. Al ser exclusivo de MetaQuest 3, significa que va a ser para las gafas, y o sea, va a tener soporte para las gafas, pero no va a tener la potencia, por ejemplo, detrás de un PC. Ya sabemos que el procesador que llevan las MetaQuest 3 o las MetaQuest 2 no es nada del otro mundo, entonces va a haber un bajón gráfico con respecto a lo que se podría ver, por ejemplo, en un PC, que se vería muchísimo mejor. Entonces yo espero que finalmente pueda salir también o para PC o una adaptación que puedas tirar de un PC para que sea mejor gráficamente, porque si no, es verdad que seguramente la limitación de las gafas va a hacer que no saque todo el potencial. Claro, eso quería preguntarte, porque entiendo que tanto las MetaQuest 3 como las otras puedes conectar al PC, entonces, claro, tú sacas el juego para PC y ya lo correrán las gafas, como el Half-Life Alyx, haz algo pepino y te olvidas de... Claro, pero quieren vender las gafas, que ese es el tema. Como quieren vender las gafas, pues te hacen la exclusividad. Es algo parecido a lo que quieren hacer con las primeras de PlayStation, las VR, las PSVR para PS4. El juego de Resident Evil 8, el Village. ¿Era el Village? No, perdón, el Resident Evil 7. Resident Evil 7 exclusivo, el VR, durante un año para PlayStation. Luego ya saldría en PC, nunca salió. Quería subir las ventas de las PSVR, no las subieron, era imposible. Con PSVR 2 le han hecho lo mismo. Exclusivo para PlayStation VR 2, Resident Evil Village tampoco ha levantado las ventas. Pero bueno, eso es otra cosa, es harina otro costal. Mira, vamos a sacar este tema de las ventas que no hay. Y bueno, vamos a juntarla con una noticia que, bueno, lleva un tiempecito, pero no lo comentamos aquí. Y con es un que... saludo a AniTV primero. Ah, bueno, vale. Perdón, Angie, yo tengo que decirle a Angie. Ya está, sigue. El tema está en que Sony ha tomado una decisión bastante drástica y es que tras ver cómo se acumulan en los almacenes las gafas de PlayStation 5, las VR2, las PSVR2, es decir, que no hay manera de darle salida, van a parar su producción y bueno, y también han comentado que ya sean compatibles con PC, cosa que antes no era posible. Van a ser bloques, ¿no? Para causar cosas. Sí, exacto. No sé cómo veis vosotros esto, si es un problema solo de PC, de PlayStation, o si creéis que es algo también de hardware, de problemas de en general que puede afectar a que la gente no quiera comprar gafas de realidad virtual. También creo que ha habido bastante movida con las famosas gafas de Apple, de las Vision Pro, que no sé si es que están teniendo poca salida. No sé si es algo... Hombre, a 3.500 pavos, explícame también 3.500 euros la unidad. Uh-huh. Y hay cosas para las que luego las tienes que emparejar con otra cosa. Ya. Es que... Yo es que de la gente que me saca... Que es capaz de tener los huevos gordos, de sacarme un soporte para un monitor a 1.000 pavos, yo... Bueno. Era bestial, sí. Bueno, y las rueditas para el ordenador, para que pueda rodar, que no sé para qué quieres que ruede el ordenador de mesa, que eran 200 pavos por rueda, creo, o algo así. Poco me parece. Ojo, ya había... Oye, ahora con Charlie comentamos si quieres eso también. Bueno, pero pues, responde, Charlie, bueno, a ver, lo del tema de las PSVR2, yo doy siempre mi visión, ¿eh? Yo no soy voz autorizada, simplemente que yo he tocado un millón de gafas, o muchas gafas, y después de tocar las VR2, pues sí que tengo que... Bueno, lo dije en el programa y tal, ¿no? Está muy bien, porque el Carlos de Monte en este, que luego un día lo tendré bien explayado, pero si lo que mejor me ofrece las VR2 es Resident Evil Village, que con todos mis respetos, en PC ya se puede hacer con un parche y se ve mejor, o igual por lo menos. Seguro, si tienes un PC muy bueno, pues se ve mejor. Pero si lo mejor que me sacas es Vilas, y digo nada de Gran Turismo porque es verdaderamente una lástima jugar en VR2 a Gran Turismo, por mucho que os diga la gente, hacedme caso. Project Car 2, un juego de hace muchos años, le pega sopas con ondas en realidad virtual. Pero si lo que mejor me sacas es eso y el Carlos de Mountain de Horizon, mal apaño me tienes, muy mal apaño. Y a 650 pavos las gafas de PlayStation 5, disculpadme, pero ¿me habéis visto eso? ¿Me habéis visto cara de gilipollas o algo? Porque es que lo que me ofrecen es más o menos lo que me ofrecen unas Meta Quest 2, tío. O sea, estamos hablando de que Meta Quest 3 se mea ya encima de las VR2 al mismo precio, ¿vale? Porque ya Meta no son gilipollas. Entonces lo que hacen es que te igualo el precio, ¿vale? Son compatibles con PC y son inalámbricas, ¿vale? Autónomas. PSVR2 eran de PlayStation 5. ¿Qué me sacas en Play 5? Gran Turismo, Vilas y Call of the Mountain. El resto, residual. Muy poca cosa. Muy Horizon a Sunshine 2, creo que tal. Poco más. 650 euros, pues claro, han tenido que sacar de compatibilidad con PC. Pero mi pregunta es, ¿piensan que van a vender para PC realmente? Teniendo Meta Quest 3 al mismo precio y teniendo más soporte, que no sé, no va a quedar en la producción, y o hacen una rebaja muy gorda o van a vender a pérdida. Es que eso quería que entraras en detalle en qué diferencias técnicas habían. Cuando salieron las de PlayStation, se convirtieron en lo mejor, pero luego, hasta donde yo sé, Meta Quest 3 le igualó prácticamente en todo. O sea, ¿hay algo en lo que las de PlayStation se justifique que están por encima? Yo te diría, y te hablo de memoria, creo que por resolución por ojo, creo que tienen más resolución por ojo las VR2. Creo, con respecto a Meta Quest 2. O sea, perdón, creo no, seguro. Con Meta Quest 2, seguro. Meta Quest 3 estarían ahí. Pero... Insignificante. Al final... Insignificante, pero es que al final, si esto no te lo va a dar el hardware del aparato, si esto te lo va a dar quien te pueda exprimir el hardware. No, sí. Tú coges Half-Life Alyx en Oculus Rift CV2, las primeras que tuve yo, que son las más básicas, que van enchufadas con cable y tal, aunque tienen el mejor tracking para mí, lo que más aísla y tal, ¿no? Lo pones en esas gafas y flipas. O sea, flipas. O sea, no tienen casi ningún tipo de error que tienen normalmente en las gafas de red virtual. Y estamos hablando de un hardware de hace 8, 10, 12 años, ¿no? Más o menos. Y me lo comparas con una PSVR2, por ejemplo, con el Village, y te digo, pues escucha, con Oculus Rift, Half-Life Alyx no tiene nada que envidiarla, ¿eh? Entonces, realmente lo que lo va a apretar es el hardware que tú tienes alrededor. Si tú una PSVR2 le metes un PC y le pones un pepino como el Alyx, claro, tú vas a notar diferencia, pero no te los marca las gafas, que también te lo marca el software que tú le dotas, o sea, los juegos que tú le das a eso. Si tú los juegos que le das vienen también capados por la PlayStation 5 y me lo vendes a 650 euros, tío, yo es que no sé, de verdad. Es que es algo, lo de Apple no hablo nada, porque lo de Apple a 3.500 euros, eso es, vamos, eso es de locos. Pero PSVR2 es un segundo intento muy fallido, porque lo que tenían que haber hecho es sacar un precio reducido o vender a pérdidas. O sea, a pérdidas o a ganancias cero. Bueno, pues es lo que decías tú. De entrada, primero es lo que las grandes compañías de videojuegos saben que es lo que hay que hacer, que es que preparo una batería de juegos y voy a planificar un lanzamiento de juegos que den apoyo para que la gente compre el producto. Que es lo que... O sea, es como Sony está repitiendo lo que hicieron con PS Vita. Peor. Peor aún, yo creo, ¿eh? O sea, esto es un sinsentido. O sea, es que no han sacado nada, tío. O sea, y lo que han sacado, yo lo he probado y te digo, hombre, el Call of the Mountain, las primeras horas está bien. Uy, creo que me he quedado sin sonido. ¿Se suena? No, no. Ahora te oímos bien. Sí, ahora se oye mejor. Sí. Vale, ahora está con el sonido del portátil. Bueno, no pasa nada. Pues oye, bueno, mejor el portátil. Que, claro, que el tema es que si lo que mejor me ofertas es Call of the Mountain... De verdad, yo que he jugado mucho juegos de VR, tío, pues no sé, es una muy buena experiencia para empezar. Pero a la mía a las dos horas estar trepando una y otra vez, pues hombre, me aburre, me cansa, tío, y tiene momentos en los que llegas, tienes un pequeño jefe final, le metes cuatro o cinco lanzamientos con el arco y tal, ¿no? Y ya está, los paisajes son muy bonitos, aunque en Senua's Sacrifice los ves igual o mejor en VR, porque también es flipante. O sea, todo lo que me ofertas tú en tu consola con tus gafas, a un precio que sumamos 550 más 650 son 1.100 euros, más los juegos, chicos, que por 1.100 euros me compro un PC, una Meta Quest 2 y tengo hardware y software para años, tío. Y tú me ofreces un aparato que está capado y no me sacas nada. No me gusta ser tan duro con las VR2, porque la verdad que es un producto que me gustaría tener otra vez, pero yo lo tuve en su día y lo devolví. Y viendo cómo está el panorama, ¿por qué precio, teniendo en cuenta las Meta Quest 3, el precio que están, ¿por qué precio le dirías a alguien, si bajan a tanto, píllatelas antes que las Meta Quest 3? O sea, las VR, dices. Sí. Sí. Uf. Si vieran una oferta puntual por... pongamos 400, 350, les dirías, mejor esto que las Meta Quest 3, pero yo qué sé, por 500, tira por las Meta Quest 3. Hombre, igual de precio no hay color. No, no. O sea, igual de precio obviamente te vas a Meta Quest, está claro. Pero algo que justificase la compra, hombre, si están abiertas para PC, aunque no sean autónomas, que eso sí es un fallo comparado con las de Meta, porque claro, las de Meta, al ser autónomas, tío, las puedes jugar en cualquier sitio, en cualquier momento, con juegos que son... exclusivos de manera independiente, yo te diría que yo justificaría el precio de unas VR2 tirando por lo bajo, o sea, me refiero para comprarlas y bueno, sabiendo lo que te expones, 350, es que más de 350 yo no pagaría para las VR2, o sea, me parece una locura, o sea, pagar más de 350 por las VR2 me parece una locura. Y si tienes una PlayStation 5, 400 euros, porque te pueden sacar algo que sea exclusivo y tal, pero muy poco más, ¿eh? Bien, bien. Pues, vale. Pues, quiero que, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Tengo una última noticia, si queréis. No creo que sea. Sí, dale la última y ya, vale. Con esta, chavamos. Vale, y hablando de la que decía las pérdidas, que tienen que ver las pérdidas, o como decía Charlie, una nota curiosa, y es que Remedy ha anunciado, ha comentado, que Alan Wake 2 aún no se ha recuperado de su inversión. Pues, ha sido uno de los grandes juegos de este 2023, de hecho uno de los mejores, y todos creo que estamos de acuerdo que si Baldur's Gate no se hubiese llevado el GOTY, se hubiese llevado Alan Wake 2. No estoy de acuerdo. Y el Zelda de las cojones en por culo. ¿Estaba hablando de Zelda, en serio? Venga, a ver, por favor, te acostas. Bueno, el caso... Didi, perdona, Rudy. No, eso se lo dices a las 200 horas que le he metido, cómeme los huevos. Cuando le metas 200 horas a Alan Wake 2, me lo comparas. si le has metido 200 horas al Zelda, lo sentimos por ti, Robin, la verdad. Bueno, el caso es que, por lo visto, Alan Wake ha vendido 1.3 millones de copias, según dicen en febrero, y de momento no ha cubierto los costes, aunque dice Remedy que en principio no hay problema, que creen que ya recuperarán la mayoría, tienen contenido adicional que lanzar, y hay que ver por si alguien puede asustarle. En principio todos sus proyectos siguen en marcha. Estamos hablando de Control 2, el remake de Max Payne 1 y 2, y dicen que será un spin-off, o sea, aparte habrá un spin-off cooperativo en el mundo del Control, y el proyecto que dicen Codename Kestre, o sea que Remedy telita, con lo que está, en lo que está metida. Y por lo visto, también bueno, ha recibido una importante participación de Tencent, ojo que se mete Tencent también por aquí. Y cuando se preguntan por qué aún no se ha recuperado la inversión, a ver, no es algo que se pueda decir por esto, porque tampoco se tiene una respuesta, pero se habla mucho, o se dice mucho, que uno de sus, o dos de sus posibles causas, es que sea su ausencia en Steam, para que veáis lo importante que pueda ser Steam, y la falta de formato físico. Recordemos que Alan Wake 2, la movida es que no salió en formato físico, solo está en formato digital, y no está en Steam. Entonces, Epic sí que apoyó económicamente al juego, por lo que parece ser que es poco probable que pueda aparecer en Valve el juego. Pero bueno, sí que es verdad que hay parte de la comunidad que está esperando un lanzamiento físico. Chicos, no sé qué opináis vosotros sobre esto, pero a mí es curioso cómo puede ser un juego de los mejores del 2023 y que... Bueno, vemos que no acompaña las ventas. ¿Has dicho 1,3 millones ha vendido? Sí. Haciendo un cálculo muy simple, aritmético, por 1,3 millones. Dale, dale, voy a empezar, Rudy. Haciendo un cálculo aritmético muy simple de esos 1,3 millones por 60 euros, suponiendo que la gente hubiera pagado 60 euros por el juego, que no creo que todo el mundo, sale a 78 millones. Teniendo en cuenta que este juego... Es que dudo mucho que haya costado menos de 150-200 millones, pues imagínate tú lo que tienen que remar para recuperar la inversión. Y digo eso en base a lo que sabemos, ¿no? De ya que cuánto están costando este tipo de juegos, que Horizon y God of War habían costado de 250 para arriba. O Red Dead Redemption. Por lo que estoy leyendo, has dicho 150, bueno, se estima en 70 millones. 50 millones destinados al desarrollo y 20 millones en marketing. Ah, pues mira, sí que les ha salido barato. Pues entonces están ahí para pillar, pero bueno. Claro, pero el tema está que esta gente con recuperar la inversión, eso para ellos es una mierda. Tiene que duplicar o triplicar mínimo. Claro, claro, por eso digo. Pero digo, para empezar, digo, dicen, no ni cubierto. Quiero decir que, vale, o sea, el desarrollo, vamos a poner eso que dice Muñoz, 70-80, que ya sigue siendo una pasta, sí. Que Remedy no es Sony para invertir 70 millones, oye, que invierte tus 70 millones. Es una muestra de lo que cuesta producir estos juegos, pero bueno, me sorprende gratamente que solo sean 70, teniendo en cuenta lo que han costado los otros, y lo bien que ha salido el juego y lo completo que es, pero... Y recordemos que Remedy no es... Sí, es una gran compañía, pero no es de las top en el sentido de hacer triples a casco porro. De hecho, Remedy tiene muchos problemas. Recordemos que cuando salió Max Payne 1, puso a Sam Blake su físico, su cara. Pero es que no solo eso, los malos son sus padres. O sea, tiró de ayudas, es verdad. La mala película es su madre. Y Alfred Bullen, el gato que sale muerto en la cama era su gato. O sea, imaginaros. Que es verdad que a partir de Alan Wake 2, de Alan Wake 1, que tuvo más fuerza, Max Payne 2 no estuvo mal, pero Alan Wake fue el que uno de los grandes títulos que hizo también Remedy que fuera ya ultra mega conocida. Y aún así, se ha hecho Alan Wake 2 ahora porque no se pudo hacer antes, según Sam Blake, no había dinero. O sea que... Sí, que no es Rockstar. Exacto. Y ojo que estamos hablando de una compañía que parece que saca unos juegos, bueno, que está sacando unos juegos que dices, me cago en Dios, que no tiene miedo a tratar de tú a tú a Rockstar, ¿sabes? Porque sí, escucha, mira Control fue buenísimo, quitando aquí el doblaje, que fue un poco tal, pero Control es buenísimo. Bueno, y en inglés el doblaje tengo entendido que tampoco, pero... Sí, es una mierda, tanto en español, el español es ponzoña, es cáncer de sida, y en inglés es... sida, solo. Una patada en los cojones. Pero no, yo la verdad es que cuando vi la noticia, hostia, me asusté un poco porque dije, hostia, tío, todo lo que tiene ahora Remedy en la recámara es que, como dicen aquí los gente joven, me lo voy a meter por el culo bien metido por dentro. Porque, tío... Tío, no entiendo esa expresión. O sea, no lo, es que no lo entiendo, macho. Soy un boomer, tío. Yo también soy boomer, pero como está de moda, pues yo te lo digo. Pero me refiero, no, que lo voy a jugar sí o sí. Pero me es curioso ver cómo ha tenido que meter, a venir Tencent a enchuflar pasta, ¿eh? Que... Hombre, es que lo decimos ahora, claro, como si 70 millones fuera poca cosa, al lado de 250 ya, pero es que 70 millones... Sí, sí. Y ojo, que estamos hablando que el juego que además lo dijo también Ricky cuando lo analizó, que para él, si no era GOTY, era por Baldur's Gate, y estaban muy parejos porque es un juegarraco. O sea, estamos hablando de el mejor o el segundo mejor juego de 2023, un juegardo, y aún así, a día de hoy, ha recuperado lo que invirtió y poco más. O sea, con esto, yo creo que lo que quiero decir es que con esto que han sacado de dinero, que es mínimo, no pueden embarcarse en otra ultra mega producción porque no les da. Claro, eso es el punto que quería llegar yo con lo de los triples A y este, o juegos de este nivel, que claro, es muy difícil hoy en día, no venden tanto. No venden tanto y los costes no paran de subir. Y si quieres ser un juego así de pepino, técnicamente así de bestia, pues llega un punto que no sé vosotros qué opináis, pero yo creo que este límite, vamos a empezar ya a llegar a un límite de que los juegos ya no van a ser mucho más grandes, mucho más así. Pues quitando GTA 6, pocas cosas podemos esperar que crezcan mucho más, porque es que no hay mercado. Es que el problema es un problemón, porque hoy en día... Los triples que van a salir serán continuaciones o spin-offs, pero sobre todo de pues eso, de Gears of War, quiero decir, Mass Effect ya pegó también la hostia. Y continuistas de cojones. Sí, claro, va a ser algo así. Y de grandes compañías, y no te podrán sacar juegos como sacaban antes, que sacaban como churros, porque por ejemplo ya hasta Sony está teniendo problemas con sus juegos, los third parties suyos, para sacar otro título más de Uncharted o de tal. Están teniendo muchos problemas, muchos, muchos problemas. Que lo digan a Microsoft. O Microsoft, es que, a ver, por ejemplo. Ver, lo dijo, no sé si, quién fue el de EA, no me acuerdo cómo se llama ahora el... Bueno, comentó el tema de los juegos, que dice que en futuro todo sea para móviles. Y a ver, no quiero ser ahora el agorero del grupo. Pero sí es verdad que hemos de tener en cuenta la evolución que está teniendo el mercado de móvil, la evolución de los juegos como servicio, que están generando muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, y es lógica pura. Si esto no funciona, pero lo otro sí, ¿por qué me voy a decantar a gastar un montón de pasta en esto cuando gasto menos y gano más y recolecto más? Entonces, blanco y en botella. Claro, si es un negocio, al fin y al cabo. Claro. No te digo yo que en el mercado indie, pues, pueden haber juegos de estilo clásico como nosotros nos gustan y punto. Pero es que vemos que la tendencia del mercado, o la tendencia ahora mismo del mundo del videojuego, es ir al juego como servicio. Sony ya se ha puesto a hacer juegos como servicio. First party. Microsoft no sé si está por ahí. Nintendo juega en una liga aparte. Pero, o sea, estamos viendo que van un poquito a esa dirección. Entonces, pues esto de lo que decía Ruedi, de, hostia, el gran budget, el gran presupuesto, va a ir a disminuir. ¿Y para qué vas a gastar esto si vas a ir a pérdidas? Pues lo lanzo un juego como servicio, toma por culo. A ver cómo siguen los AAA en el futuro, a ver en 10 años cómo están, pero miedo me da que eso, ese tipo de juego que nos gusta jugar a gente como nosotros y que son los que esperamos y nos gusta sentarnos y disfrutarlo... No voy a decir que tiene los días contados, pero que la época de gloria de los triples A, a lo mejor la estamos viendo acabar. Vale. También tengo una cosa, con la cantidad de juegos que hay, que se paran al mismo, pues mira, mejor. Sí, tengo para jugar. Así, no se me van acumulando, porque ahora sí, es que tengo... Mira, estoy pasándome el Outer Worlds y lo estoy disfrutando como un cochino en una charca. La verdad es que es muy divertido. Creo que no se... Hombre, es la gente del New Vegas, con eso te digo todo. O sea, y encima con la saga, la serie de Fallout... Y me lo estoy pasando, es que no recuerdo si era Obsidian. Obsidian. Muy divertido, ya luego os lo traeré, pero la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Y es un juego larguísimo, pero tío, lo estoy disfrutando como un cabrón, como un hijo de puta. Y tengo mucho más en la recámara, pero es que tío, me encanta este tipo de juegos. Y la verdad es que por lo que dice Rudy, ojalá no se acaben, pero pues si no, pues habrá que tirar de pues se escucha, se va a venir de puta madre para la segunda parte de Outer Worlds, que sale este año. No, mejor. No, por favor. Sí, sale este año. No sé cuándo, pero se supone que está en 2024 anunciado lo del World 2. No, me jodas, espera. No. Y si, bueno, no. Mientras Muñi confirma que no le va a dar la vida, que bueno, yo ya me he rendido hace tiempo. Adiós, sí, 2024. También sí, te digo que al final. No está confirmada la fecha, pero sí. Al final. Mira, yo solo suelto esta loca hipótesis, pero es, si lo de los triples A se empieza a decaer por las compañías en general, por estos grandes gastos, a lo mejor el último reducto va a ser Nintendo. Siempre valiendo para casa. Hostia puta, escucha. Que Nintendo sea el reducto de los hardcore al final, imagínate tú. Empiezan a caer bombas atómicas, tío, y los que sobreviven son las cucarachas y Nintendo, tío, es increíble. Bueno, he hecho la misma cosa dos veces, pero bueno, eso. Y Nintendo acabaría demandando a las cucarachas por sobrevivir. Hombre. O sea... Nintendo se demandaría a sí mismo. O sea, por quedar en el solo. No tiene demandante, no tiene para demandar. Bueno, gente, pues creo que esta ya es la recta final. Si quieres decir alguna cosa, hablad ahora o callad para. No para siempre, pero al menos para el próximo programa. Pues. Alguna chorrada más, ¿no? Bueno, iba a decir otra cosa, pero no sería chorrada, pero bueno. Catalógalo como quieras, tú te metas con todo el mundo. Iba a comentar los comentarios que tenemos comentarios, entonces hay que aprovechar y decir los comentarios que tenemos. Por las vías que nos puede comentar la gente, que normalmente la principal pedimos es Telegram, pero he revisado el iVoox y también tenemos mensajes en iVoox. El primero, bueno, adelantar a la gente. Normalmente veréis que comentamos los comentarios de hace dos programas, ¿vale? Va a ir, va así la cosa, porque somos así de raros y entre mínimo. Dos programas mínimo, es la regla, ¿eh? Eso mínimo, porque bueno, entre que grabamos, edita, se publica, mientras grabamos en directo, bueno, pues así lo vamos a leer. Tenemos un comentario de nuestro compañero Juan del podcast de Friquismo Puro que nos comentó del programa 15x05. Dice, ojo, que es el programa en que tuvimos a Martín hablándonos de su libro y hablando de otras cosas también. Dice, ojo, muy bueno el podcast. Me ha gustado mucho cómo el invitado tiene más labia que Matías Prats después de un Oktoberfest. cabrón. Dice, bueno, qué guay. Me encanta el símil, ¿eh? Me encanta el símil. Después que Matías Prats en un Oktoberfest. Sí. Dice, qué guay. Cómo se nota que conoce la historia y me habéis hecho revivir momentos de mi infancia, juventud. Ahí, otro que peina canas. Bueno, el que peina canas. Yo no peino. Hostia, este tiene pinta de ser más viejo que el sol como yo, ¿eh? Ay, como tú, ahí está como tú. Y en el de Spectrum que no puede estar, dije, joder, están trayendo novedades. casi. Y en este mismo programa, en iVoox, nos han dejado un comentario. Ken tiene el estudios, que es Marty, dice, un placer haber estado otra vez en vuestro programa. Aquí aprovecho que estáis vosotros dos y que Alexis tenéis pendiente el especial de Doom. Y dijo que se apuntaba, así que sí, hay que planificar. Contaremos con él. Y luego tenemos a Ninja Los Peines, que nos ha comentado también. Mítico, que dice, buen programa. Ninja Los Peines es un clasicazo. Exacto, sí. Está ahí desde el principio. Dice, buen programa y buen entrevistado. Muy interesante todo. Al de los ruditos de fondo y al que teclea con una llave inglesa. Exijo que se le ejecute cortándole la cabeza a la altura de los tobillos para que no le crezca con un abrelatas. Amu, sí. Te llaman. Sí. Amu, a ver, ¿qué tienes que responder a eso? ¿Tienes una abrelatas en casa? La vida dura, pero más dura la verdura. Y más duro es la lata que tienes que abrir con el abrelatas. Ninja Los Peines, lo sentimos. A ver si esta vez sale mejor la grabación. Bueno, lo siente Muñi. No, sí, disculpa, ya tengo el botoncito del micro. Ya, le han cortado la mano, no te preocupes. Off topic me comenta, ¿no? Sí, de hostia, Ruedic. Luego me di cuenta que entré y empecé a hacer ruido. Porque, claro, tenemos dos canales de grabación y entró solo en uno, el que no escuchaba, y bueno, da igual. Así somos, unos cracks. Pues. No sabemos grabar en uno y tenemos dos. Bueno, el que dice el que está grabando con dos micros distintos, que luego para calibrarte va a ser una mierda, pero bueno. Porque tenías uno flojísimo y ya se te ve súper fuerte. Sí, escucha, pero te puedo decir. Y lo pongo así por aquí en la vea, ¿vale? Estos son, no sé bien la marca, ¿vale? Son unos, sí, ahora se ve bien. Son unos Samsung Buds 2 Pro, 220 pavos de cascos. Última tecnología, tiene Dolby Atmos, dos micrófonos, esto es una puta mierda porque estás hablando con el puto sonido, no sé si de la webcam de mierda de Logitech de hace 14 años a 720, creo que 7, no, creo que no era 720. O con la mierda de la webcam, o sea, del sonido de la webcam del portátil. No sé con cuál de las dos, ¿vale? No sé qué micrófono es peor de los dos, ¿vale? Suena mejor eso que unos putos micrófonos de 220 pavos de Samsung. ¿Pero tiene cooperativo? Tomar por culo Samsung. ¿Tiene cooperativo? Sí, sí, sí, pero no multiplayer. Dejémoslo aquí, por favor, no empecemos con eso. Pues vale, gente. Lo compré en Tristran. Pues nada, gente, con esto ya lo dejamos. Creo que ha sido un buen programa, ha estado guay, hemos comentado un poquito de todo. Hasta Charlie, que se agradece siempre tenerte por aquí, señor. Agradecer a Fenillator y YannitGTV que han estado en el chat. Cierto. Y nada, Rodici, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en... vamos a vernos en breve, en persona. Ay, ¿sabes? Otro juego que le tengo que dejar a este, es que le veo no, no, no, por favor, no. La pregunta es, ¿tiene que devolverte algo, Ready, o no? No, creo que estamos... No estoy seguro, tengo que... voy a revisar. Empieza a coger cosas. Diría que ya estamos bien. Estamos bien. Me pidió el Zelda, así que como sé que le faltan horas para jugar. No. No, por favor. Que acabo muerto. Bueno, familia. Y me acaba de pagar el Stellar Blade. Por eso digo, que dejadme en paz, por favor, ya está, se acabó. Pero solo te voy a decir una cosa, mi pareja quería, Chris quería comprobar el Lies of P. Bueno, otro. ¿Me dices a mí o le dices a él? Bueno, te digo a ti, Charlie. Bien. Pero si lo tienes en Game Pass. Me está diciendo, ¿no? Me quiere, o sea, me está insinuando Charlie consigue un Lies of P. ¿No? Está en Game Pass. Pero tengo Game Pass. Pero si lo quiere probar, te pillas la oferta de mierda y así lo prueba. A ver, tonto, podías... ¿Tienes PC? No. Para jugar al Stellar Blade. Ay, Stellar Blade. Para jugar al Lies of P, ¿no? Si tienes PC, tienes Game Pass. Te he dejado yo el vídeo, gilipollas. Pero claro, no tienes PC. No, claro. Te he mandado una cosa. ¿Has mirado el grupo, Mamu? Sí, ¿y te has mirado tú? No, yo no. La pregunta es buena. Hijo de puta. Es que para la gente que no lo sepa, que se me ha olvidado comentarlo, que esto lo vi el otro día, y me hice cacote y dije, hostia, la mu, digo, mal apaño. Y es que por lo visto, el Alien Rogue Inquisition, anunciado para Quest 3, bueno, vale, no tengo Quest 3, PlayStation VR 2, vale, no tengo PlayStation VR 2, coño, y PCVR. Eso sí tengo. Buah, pues ya me estoy viendo, ya ¿verdad que me invitas un fin de semana? VR, Moniki. Primero te pasas Isolation en VR, que te vas a cagar la pata abajo otra vez, y luego te pasas este. Bueno, pues no tenía que jugar primero a Alex. No, pero no es de miedo. Bueno, tú me invitas a tu casa y no te preocupes, lo miramos. Bueno, cuando quieras. Ya sabes, estáis todos invitados. Es mi casa y estáis todos invitados. Luego cada vez que vas te pones excusas, ¿no? Estoy en el pueblo, no sé qué, no sé cuántos. Estoy en el pueblo, mira. Que por cierto, mirad lo que tengo ahí, no sé si se ve. Esto es Charlie en estado puro, tío. Como la gente, no sé si le echaba de menos o no. Es, pero... es un proyector de Samsung de 1000 pavos. Joder, fucking pobres. Bueno, ya sabéis, tiene VR, tiene proyectores de 1000 euros, auriculares de 200. El que le quiera buscar, que le rastree la IP y que le robe todo lo que tiene. Sí. Escucha, y luego al final, el que mejor me suena es Dejana Montada. Pues nada, Siriados, nos vemos en breve. Vale, buenas noches. Un abrazo. Hasta luego, gente. Cuidarse. Adiós.